Imaginemos por un momento el acto de pedirle a las inteligencias artificiales más avanzadas del planeta que arreglen la economía de un país entero y que de buenas a primeras una de esas máquinas le responda a la otra que el problema estructural no se arregla con código de programación. Exacto, ni con algoritmos complejos. Exacto, sino simplemente dejando de beneficiar impositivamente a los sectores más ricos de la sociedad. O sea, hoy tenemos sobre la mesa un documento que es francamente extraordinario. Es un registro fascinante. Hablamos de una interacción increíblemente detallada entre un usuario humano y dos de los modelos de lenguaje más potentes del mundo, que son Gemini y Claude. Sí, y la consigna fue pedirles proyectar la realidad socioeconómica de Uruguay y, por extensión, digamos, de toda América Latina. Claro, para el periodo comprendido entre los años 2026 y 2028, y para quienes nos escuchan hoy, es fundamental establecer desde el principio nuestra misión en este análisis a fondo. Así es. Nuestro objetivo es desmenuzar estos datos de manera clínica e imparcial. Vamos a observar detenidamente las conclusiones que extraen estas máquinas y el mapa milimétrico que dibujan de la sociedad. Totalmente, y lo haremos sin tomar ningún partido político, porque las inteligencias artificiales analizan políticas públicas, leyes y sistemas económicos de todo el espectro ideológico. Tal cual. Nuestra tarea aquí es simplemente reportar sus hallazgos. Queremos entender cómo un conjunto de servidores diagnostica problemas profundamente humanos. Desde la inflación en el supermercado, hasta las crisis de derechos humanos. ¿Y qué nos dicen esas soluciones sobre la forma en que estructuramos nuestras propias vidas? Bueno, vamos a desempacar esto. El punto de partida que elige la inteligencia artificial Gemini es sumamente terrenal y concreto. Señala como el detonante inicial de casi todos los males económicos al precio de la energía y los combustibles. Claro, porque el contexto vital aquí es que Uruguay es un país importador neto de crudo. Entonces, la IA diagnostica que la volatilidad del petróleo a nivel global, al combinarse con los altísimos costos operativos y de refinación de la empresa estatal, ANCAP, genera un efecto de onda expansiva masivo en la economía diaria. Lo fascinante aquí es cómo la inteligencia artificial mapea los mecanismos de ese efecto dominó. O sea, no se limita a decir que llenar el tanque del auto es caro. No, claro que no. Identifica una especulación económica regional estructurada. El informe detalla que debido a una asimetría de precios brutal en las fronteras con Argentina y Brasil, se fomenta un ecosistema de contrabando. Un contrabando que no es a pequeña escala, digamos. Para nada. La matemática del informe muestra que destruye sistemáticamente a los supermercados y almacenes formales de todo el litoral uruguayo, porque sencillamente no pueden competir con productos que entran sin pagar aranceles. Y con costos de transporte subsidiados de facto por el país vecino. Para visualizar mejor ese impacto en cadena, podemos usar una analogía sencilla. Pensemos en el combustible como si fuera la harina en una panadería. A ver, me gusta esa imagen. Si alguien sube el precio de la harina de un día para el otro, el impacto no se queda solo en el pan básico. Suben los pasteles, suben las galletas e incluso sube el costo de sentarse en una mesa a tomar un café. Porque toda la estructura de costos del negocio depende de ese insumo base, ¿verdad? Exactamente. El informe explica cómo el costo del flete en camión, desde áreas productivas como Salto o Canelones, hasta la unidad agroalimentaria metropolitana, encarece de forma directa cada manzana y cada lechuga que llega a la mesa. Y el daño continúa expandiéndose. El análisis rastrea ese litro de gasoil hasta el sector de la construcción, el asfalto para las calles, el funcionamiento de los hornos de altísima temperatura necesarios para fabricar ladrillos y cemento Portland. Uf, claro. Todos esos procesos dependen de combustibles fósiles caros. Lo que dispara el costo del metro cuadrado de vivienda. Y aquí la IA señala una paradoja brutal en la proyección para 2026 a 2028. Sí, por un lado, la gastronomía de gama media y el comercio minorista tradicional colapsan bajo el peso de estos costos fijos inamovibles. Pero por otro lado, florecen modelos de negocio que se alimentan de esa misma inestabilidad, ¿no? Es verdad, el documento hace un énfasis particular en el auge explosivo de las empresas de cobranza de deudas. Y de los créditos de consumo con tasas usureras. Porque la clase media se queda sin liquidez antes de fin de mes. Y, en paralelo, ocurre la invasión de las plataformas globales chinas de comercio electrónico, como Temu o AliExpress. Que es un fenómeno mundial, pero aquí pega distinto. Claro, La IA explica que estas plataformas logran eludir la carga impositiva local utilizando vacíos legales en la importación de pequeños paquetes y operan con redes logísticas masivas subsidiadas desde Asia. O sea, mientras el comerciante local paga la energía más cara de la región y sus impuestos al día, compite contra un gigante global que no deja un solo peso en la recaudación del país. Totalmente. La fragilidad del mercado interno que describe la máquina es absoluta. El comercio físico formal está financiando indirectamente un sistema que facilita su propia extinción. Las plataformas transnacionales drenan el capital hacia el exterior y el dinero deja de circular en los barrios y ciudades locales. Si los almacenes, las panaderías y las pequeñas empresas están cerrando asfixiados por el costo de la energía y los impuestos, la lógica pura nos obliga a hacer una pregunta muy incómoda. A ver, ¿cuál? ¿De dónde salen los reportes macroeconómicos internacionales que insisten en que la economía de Uruguay es estable, atractiva y un modelo a seguir? O sea, ¿quién está sosteniendo esos números positivos? Bueno. Las máquinas detectan aquí lo que denominan una sociedad de dos velocidades, o una profunda brecha fiscal. Sí, el informe introduce el concepto analítico de la asfixia del medio. Exacto. La arquitectura fiscal descrita muestra que las clases media y baja sostienen el grueso de la recaudación del Estado a través de impuestos indirectos sumamente regresivos. El principal es el impuesto al valor agregado, el famoso IVA, que está fijado en un 22%. Una locura. Es altísimo. Y este impuesto impacta de lleno en la alimentación y el consumo básico, llevándose una porción enorme de los salarios. Y simultáneamente estos sectores enfrentan el costo real y no subsidiado de la energía eléctrica proporcionada por la empresa estatal UTE. Pero un momento. Siempre se nos ha dicho que estas zonas francas y grandes inversiones atraen dólares, generan infraestructura y dan empleo de calidad. ¿El informe sugiere que esto es un mito? No exactamente. La respuesta de la IA no es un rechazo a la inversión extranjera, sino una radiografía de sus mecanismos subyacentes. O sea, no dice que sean malas per se. Correcto. El informe reconoce el éxito rotundo en la atracción de capitales para los indicadores macroeconómicos. Sin embargo, detalla cómo este sistema se ha transformado en la práctica en una transferencia de riqueza inversa. ¿Una transferencia inversa? Explícame eso. Sí, a menudo a través de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones. La matemática es la siguiente. Las grandes corporaciones operan con la exoneración total de sus impuestos a la renta, el famoso IRAE, y también del impuesto al patrimonio. Y encima tienen permitido importar tecnología, maquinaria y flotas de vehículos sin pagar un solo arancel. Exactamente. ¿Y cómo entra la clase media en esa ecuación para que sea una transferencia inversa? Claro, porque la infraestructura nacional no se paga sola. El trabajador de extramuros, es decir, cualquier habitante fuera del alambre perimetral de la zona franca, es quien financia la vialidad y la seguridad del país. O sea, al pagar un 22% de IVA en un paquete de fideos o en el boleto del autobús, el ciudadano común inyecta los fondos que el Estado utiliza. Para mantener las carreteras por donde circulan los camiones de exportación de esas empresas que no tributan. Es un subsidio estructural e invisible de los más pobres hacia los más ricos. Es una locura al verlo estructurado matemáticamente de esa forma. El análisis incluso menciona lo que llama la brecha del transporte eléctrico, que es un tema súper actual. Constantemente se promociona que los vehículos eléctricos son la gran revolución ecológica y la clave para ahorrar dinero. Sí, la solución verde. Pero la IA señala cómo funciona el mecanismo en la realidad de hoy. Resulta ser una solución casi exclusiva para las grandes rentas. Claro, porque solo el sector corporativo o de muy altos ingresos accede a las exoneraciones fiscales para adquirir vehículos eléctricos de alta gama, sin aranceles. Mientras tanto, la clase trabajadora queda atrapada en vehículos a combustión viejos, pagando la nafta y el gasoil más caros del continente. Ante diagnósticos tan estructurales sobre cómo el diseño fiscal genera desigualdad, resulta imperativo observar qué tipo de soluciones proponen estas inteligencias artificiales. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el registro documental nos regala un debate fascinante entre los dos modelos. Presentan dos filosofías diametralmente opuestas sobre cómo reparar un sistema social fracturado. Sí, porque Gemini, el primer modelo consultado, aborda el problema exactamente como uno esperaría de un ingeniero de software de Silicon Valley. Propone soluciones hipertecnológicas e impulsadas por datos. Propone crear algo llamado Un algoritmo de exoneración progresiva. El mecanismo que diseña Gemini es muy sofisticado. Propone un sistema automatizado y enlazado en tiempo real con los servidores de la Dirección General Impositiva, la DGI. Digamos, si el algoritmo detecta, por los flujos de facturación electrónica, que un pequeño comercio de barrio está sufriendo una caída abrupta en sus ventas y no puede cubrir sus costos fijos, el sistema automáticamente le reduce la carga impositiva a ese mes, para evitar la quiebra, eliminando toda la burocracia de los trámites estatales. Además de eso, Gemini propone una tarifa eléctrica dinámica. La idea es usar medidores inteligentes en los hogares. ¿Para qué exactamente? Para que en los momentos en que haya un excedente masivo de generación de energía eólica o solar en la red de UTE, ese remanente barato se traslade automáticamente a la factura de las familias de bajos recursos. ¡Wow! Y hasta propone un observatorio de precios predictivo. La máquina cruzaría datos de importación de la aduana con inventarios de supermercados. ¡Claro! Para detectar instantáneamente si un gran distribuidor está reteniendo productos en sus galpones para generar escasez artificial y disparar los precios. O sea, para Gemini, todo se soluciona con algoritmos y procesamiento de datos. Todo. Pero luego entra a la cancha Cloud 4.6 Sonnet a revisar ese trabajo. Y la intervención de Cloud es una clase magistral de pragmatismo. Cloud analiza el documento técnico de Gemini, valida la precisión de los datos económicos, pero esencialmente argumenta que Gemini está complicando un problema que no requiere más tecnología. Cloud señala que las herramientas digitales, como el cruce de datos y la facturación electrónica, ya existen y funcionan perfectamente. El cuello de botella, explica Cloud, es netamente humano. Es la falta de voluntad política. Básicamente, es como ver a un programador senior mandando a callar al pasante entusiasta. Le dice, guarda tus algoritmos innovadores. El problema aquí no es la falta de código. El problema es que los políticos no quieren cobrarle impuestos a sus amigos de las grandes corporaciones. Exacto. Las propuestas a corto plazo de Claude desarman toda la retórica tecnológica. Dice que basta con decisiones normativas simples. Propone bajar por decreto el IVA de los productos de la canasta básica del 22% al 5%. Y para financiar ese agujero fiscal, propone aplicar una tasa mínima simbólica de apenas el 3 o el 5% a las utilidades netas que generan las empresas ubicadas dentro de las zonas francas. El enfoque de Cloud va a la raíz distributiva. Utilizando ese pequeño porcentaje de recaudación de los sectores exonerados, sugiere crear un fideicomiso estatal. ¿Y ese fondo para qué se usaría? Serviría para otorgar créditos a tasa cero a los pequeños fleteros y transportistas para que puedan renovar sus camiones diésel por furgonetas eléctricas. Al electrificar la logística de última milla, se elimina el inmenso peso del costo del gasol en la cadena de distribución de alimentos, bajando de forma natural el precio de la comida en los barrios sin necesidad de subsidios eternos. Soluciones puramente humanas, basadas en decisiones tributarias clásicas. Totalmente. La confrontación intelectual entre estos dos modelos expone una realidad abrumadora. La inteligencia artificial dictamina que el verdadero obstáculo para equilibrar las economías no reside en la falta de innovación tecnológica, sino en la inmensa y arraigada resistencia institucional de los sectores de alta renta, que ejercen presión para mantener un diseño fiscal que les resulta extraordinariamente rentable. Y si la matemática fiscal interna de los países expulsa a la gente, el análisis regional es aún más oscuro. Sin duda. El usuario que interactúa con las máquinas amplía la lente y hace una pregunta directa sobre toda América Latina. Pregunta si la región tiene, literalmente, las venas abiertas, haciendo una clara referencia a la famosa obra de Eduardo Galeano. Y es impactante leer cómo la máquina responde que no se trata de una metáfora literaria romántica del pasado, sino de una descripción técnica exacta de los flujos de capital en pleno siglo XXI. La IA actualiza el mecanismo extractivo para la era contemporánea. Explica que la extracción de riqueza ya no requiere flotas coloniales. Hoy en día, opera a través de la arquitectura de la deuda soberana, que funciona como un mecanismo de disciplinamiento fiscal sobre los gobiernos, obligándolos a recortar gasto social para pagar intereses. También detalla el ciclo perpetuo de exportar materias primas sin agregarles valor. El mecanismo que la IA señala como el caso más crítico de esta década es la trampa del litio en Bolivia, Argentina y Chile. ¿Cómo funciona exactamente esa trampa matemática según el modelo? El mecanismo es el de un déficit garantizado. O sea, estos países poseen las reservas mundiales del mineral necesario para la transición energética global. El oro blanco, digamos. Exacto. Sin embargo, en lugar de desarrollar la industria local, extraen el polvo de litio crudo y lo exportan por un valor mínimo, digamos $100. Y ese material viaja al exterior, se procesa, se convierte en baterías de alta tecnología. Y luego América Latina importa esas baterías terminadas por $10,000 para sus autobuses y redes eléctricas. El continente se endeuda para recomprar la tecnología fabricada con sus propios recursos, financiando la prosperidad de otras naciones mientras acumula déficit. Y a eso se le suma una vena abierta invisible, que es la extracción masiva de datos. Uf, ese punto es vital. Las corporaciones tecnológicas globales aspiran trillones de datos de los ciudadanos latinoamericanos de forma gratuita. Entrenan sus inmensos modelos de inteligencia artificial con nuestra información. Y luego le venden el acceso a esas herramientas procesadas de vuelta a las empresas e instituciones de la región por millones de dólares en licencias de software. Ante este panorama de vulnerabilidad macroeconómica y asfixia fiscal, el documento entra en un terreno profundamente delicado. O el crimen organizado en América Latina. Sí. Si conectamos esto con el panorama general, la situación es alarmante. Y esto requiere una pausa analítica. Porque, a ver, si el sistema formal expulsa a la clase media y baja, es fácil entender por qué algunos ven al crimen organizado como un salvavidas que inyecta dinero en efectivo donde el Estado no llega. ¿Cómo desmonta la IA este argumento? Bueno, conectando el análisis financiero con el impacto en las calles, la máquina es lapidaria. Diagnostica que el dinero del crimen organizado no es una inversión, sino una anestesia. ¿Una anestesia? ¿Qué palabra tan precisa? Parece estabilizar a corto plazo, porque inyecta liquidez inmediata. Pero el mecanismo detrás de ese dinero destruye la economía real de forma silenciosa e irreversible. El informe detalla específicamente la mecánica de lavado de activos, ¿no? ¿Cómo destruye eso a un comerciante honesto? Imagínate un restaurante o una empresa de logística financiada con narcodólares en México, en Colombia, o a través del contrabando estructural en la triple frontera o Paraguay. Ok, lo visualizo. Un negocio legítimo necesita ganar dinero para sobrevivir. El dueño tiene que cobrar, digamos, $15 por un plato de comida para cubrir el costo de los ingredientes, los impuestos, pagarle a los empleados y llevar alimento a su familia. Claro, la economía básica. En contraste, el restaurante financiado por el cartel no necesita ser rentable. Su única función contable es justificar el ingreso de dinero sucio al sistema bancario. Por lo tanto, pueden vender ese mismo plato a $5 y absorber pérdidas millonarias mes a mes sin inmutarse. Exactamente ese es el mecanismo. Operan a pérdida intencionalmente, revendando los precios del mercado. El pequeño empresario honesto quiebra porque es matemáticamente imposible competir contra una estructura que regala su producto. Y una vez que quiebran a la competencia legal, el crimen organizado monopoliza el territorio y el sector económico completo. Terminan liquidando a la economía productiva sana. Además, el análisis cita un dato perturbador. A ver. La violencia estructural asociada a mantener el control de estas redes ilícitas le cuesta a América Latina entre un 3 y un 4% de su Producto Interno Bruto anual. ¡Wow! Eso significa que el costo de la inseguridad, los gastos médicos y la destrucción de infraestructura borra del mapa absolutamente cualquier pequeño porcentaje de crecimiento económico que estos países logren con esfuerzo. La estabilidad que promete la ilegalidad es un espejismo financiero. Destruye el tejido institucional mediante la corrupción, distorsiona para siempre el mercado laboral al ofrecer salarios ilegales en efectivo que la pequeña empresa nunca podrá igualar. Y funciona como el repelente definitivo contra cualquier inversión de capital legítimo a largo plazo. Ahora, si la promesa de estabilidad macroeconómica esconde una transferencia de riqueza y la promesa del dinero ilícito esconde la destrucción del tejido comercial, entramos irremediablemente al punto más duro de todo el documento. La colisión brutal entre las promesas que hace un país en el papel de sus leyes y la realidad humanitaria que tolera en sus calles. La IA, de Claude, realiza una evaluación asombrosa sobre la indigencia y el estado de los derechos humanos en Uruguay, utilizándolo como un caso de estudio sobre la hipocresía democrática. El modelo expone una disonancia cognitiva a nivel de Estado. En la comunidad internacional, Uruguay goza de un inmenso prestigio. Claro, firma activamente todos los tratados de derechos humanos, promueve convenciones contra la tortura y lidera discursos en las Naciones Unidas. Sin embargo, al observar las métricas internas, la IA documenta una realidad que transgrede sistemáticamente esos mismos acuerdos firmados en Ginebra. Resulta escalofriante leer a un software analizar esto. Aborda el sistema carcelario detallando cómo la infraestructura produce un nivel de hacinamiento que viola directamente y sin atenuantes las reglas Mandela de las Naciones Unidas. Y explica un mecanismo perverso de nuestro sistema de justicia. Demuestra que existe una igualdad puramente formal en la ley, pero una desigualdad real devastadora en su aplicación. Sí, si alguien carece de recursos económicos para pagar una buena defensa, sufre largos periodos de prisión preventiva hacinado en condiciones que la máquina califica de inhumanas. Por el contrario, quien dispone de capital accede a estudios jurídicos, recursos de amparo, prisiones domiciliarias o penas alternativas. La cárcel, según los datos, es una herramienta de gestión de la pobreza. El documento prosigue evaluando el sistema de protección a la infancia, específicamente el INAU. Identifica que las condiciones en las que se institucionaliza a menores en situación de vulnerabilidad entran en conflicto directo con los parámetros de la Convención sobre los Derechos del Niño. Evidencia a menores creciendo en la indigencia, a quienes se les niega estructuralmente el derecho al desarrollo integral, a una educación equitativa y a un entorno libre de la violencia intrabarrial. Y también disecciona el aclamado Sistema Nacional Integrado de Salud, el SNIS. Sí, porque en la letra de la ley existe cobertura sanitaria universal para todos, pero la IA lo comenta el mecanismo de exclusión real. Tiempos de espera masivos, a veces de meses, para acceder a un especialista médico si la persona se atiende en el sector público. Y un abandono casi absoluto de los tratamientos de salud mental y adicciones para las poblaciones que ya se encuentran en situación de calle. Quiero detener la marcha un segundo en una frase particular que lanza el informe al concluir este tramo. Adelante. La máquina sentencia que, y cito, un presupuesto nacional no es un documento contable, sino la declaración más honesta de las prioridades reales de un Estado. Es una bofetada de realidad escuchar a un puñado de procesadores resumir la política pública de una manera tan brutalmente lúcida. Esto plantea una pregunta importante sobre el diseño de las democracias de renta media. La IA evidencia cómo garantizar derechos civiles y políticos, como el derecho a ir a votar cada 5 años o organizar una protesta pacífica. Resulta logísticamente fácil y económico para los gobiernos. Pero garantizar verdaderos derechos sociales, como una vivienda digna, alimentación adecuada o atención psiquiátrica de calidad, requiere movilizar grandes cantidades de dinero. Y el diagnóstico es que ese presupuesto se le niega sistemáticamente a las poblaciones vulnerables para poder sostener el déficit que generan los escudos fiscales y las gigantescas exoneraciones otorgadas al capital corporativo. Un panorama complejo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, tras digerir un diagnóstico tan increíblemente crudo, creo que corresponde hacernos una pregunta sobre el propio mensajero. Claro, ¿por qué razón deberíamos nosotros, como ciudadanos, escuchar a un algoritmo informático hablar sobre el dolor, la marginalidad y el sufrimiento de nuestra propia gente? El usuario que realizó este experimento le hace a Claude exactamente esa misma pregunta en la parte final de la interacción. ¿Y qué responde? La autoevaluación que devuelve el modelo de Claude destaca por una honestidad intelectual que rara vez encuentra en los analistas humanos. La inteligencia artificial establece de inmediato sus propios límites operativos. Admite claramente que carece de experiencia vivida. Exacto. ¿No tiene sistema nervioso? ¿No siente angustia? La máquina confiesa que es imposible para ella entender qué se siente al despertar cada día en una celda hacinada y violenta. Reconoce que no comprende la magnitud del terror psicológico que experimenta una familia al ver cómo el pequeño negocio que construyeron durante 20 años se va a la quiebra porque no pueden afrontar los costos fijos. E identifica otro factor crucial. No sufre absolutamente ninguna de las consecuencias de sus propios consejos. Si propone un cambio en la política fiscal y resulta ser un desastre, la IA no se queda sin empleo, no pierde su casa y no pasa hambre. ¿Para qué sirve todo este análisis entonces? Porque queda clarísimo que la inteligencia artificial no nos está regalando el código fuente para solucionar la pobreza, ni ofrece verdades absolutas que los gobiernos deban implementar a ciegas. Su enorme utilidad radica en aportar un valor que hoy es casi inexistente en la estructura de la sociedad humana, la ausencia total e inquebrantable de conflictos de interés. Claude argumenta que, a diferencia de un legislador o un economista, no tiene una base de votantes a los que deba complacer con discursos fáciles. No responde a ningún grupo de lobby empresarial. No le debe favores a las corporaciones para financiar campañas electorales millonarias. Y no está tratando de proteger una carrera política ni una cátedra universitaria. Esta neutralidad le permite sintetizar volúmenes masivos de datos sobre economía, derecho internacional y sociología, sin el ente distorsionador de la conveniencia ideológica o personal. En definitiva, la inteligencia artificial está funcionando como un espejo de altísima resolución que simplemente nos impide seguir escondiendo nuestras propias contradicciones sistémicas. Es un espejo muy incómodo de mirar para cualquier sociedad. Lo es. Pero el informe concluye con una advertencia vital para el futuro inmediato. Señala que el peligro real y tangible para el tejido social no radica en prestar atención a los diagnósticos que arrojan los algoritmos. El peligro extremo consiste en delegar el pensamiento crítico humano en estas máquinas. Si las sociedades comienzan a utilizar a la inteligencia artificial como una excusa conveniente para dejar de pensar, para abandonar el debate ético y para esquivar la responsabilidad de tomar decisiones difíciles, el efecto final sobre la gobernanza y los derechos humanos será absolutamente catastrófico. Vaya radiografía que hemos desempacado hoy en este análisis a fondo. Hemos navegado a través de proyecciones socioeconómicas sin anestesia. Exploramos la profunda asfixia de la clase trabajadora, impulsada por arquitecturas fiscales que subsidian a los más ricos. Desarmamos el mecanismo mediante el cual el lavado de dinero del crimen organizado destruye el comercio lícito. Y nos enfrentamos a la dura verdad de cómo nuestras nobles leyes sobre derechos humanos chocan trágicamente contra la indigencia y un sistema penal clasista. Y todo este mapa fue trazado por el análisis frío de inteligencias artificiales. Ha sido un análisis sumamente complejo. Agradecemos profundamente a nuestra audiencia por acompañarnos a desentrañar esta intersección tan particular entre las capacidades tecnológicas del mañana y las realidades sociales más urgentes del presente. Y antes de despedirnos, quiero dejar a quienes nos escuchan con una reflexión para que se lleven a casa hoy. Volvamos a la imagen de esa máquina de diagnóstico perfecto con la que empezamos. Si una entidad de inteligencia artificial que, en última instancia, no es más que un extenso código matemático ejecutándose en servidores de silicio lejanos, sin empatía, sin sistema nervioso, sin corazón y sin alma. Sí. Si un software puede identificar con una claridad y precisión tan devastadora la crueldad intrínseca de nuestros sistemas económicos y las fallas monumentales en la forma en que aplicamos los derechos humanos, ¿cuál es nuestra excusa como seres humanos, que sí somos capaces de sentir dolor, que sí comprendemos el valor de la compasión, para continuar diseñando leyes que permiten que estas desigualdades persistan de manera intencional cada día? ¿Acaso hemos llegado al punto en la historia donde necesitamos que una máquina, carente de vida, nos enseñe finalmente lo que significa ser verdaderamente humanos? Piénsenlo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.